En Onda Cero, Menorca en la Onda. Pasa 9 minutos de la 1 del mediodía, Guillermo García. Iván Martí. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Aquí, el amigo Germán estaba durmiendo, lo enganchaba. Sí, sí. Cabezadita de lunes. Bueno, primer palo del día hacia don Guillermo. Dígame. Mercadal fui asaltado por un oyente del penalti. Sí. Me dijo que nunca más dijeras que eras del Barça. Que nunca más. ¿Por qué? Que no te atrevieras. ¿Por qué? ¿Soy simpatizante del Barça? No. Ahora ya no. ¿Por qué? No, dijo que no podía ser del Barça y desear que el Madrid ganara la Champions, que no. No, un momento. Si no jugara la final el Madrid con el Barcelona, yo quiero que el Madrid gane la Champions, bueno, mientras no sea la final con el Barcelona. Porque oyente, es un equipo español. Pues me dice este oyente que tú no eres del Barça. Bueno, pues le dices a este oyente que yo tengo mis principios y que ante todo soy español, primero, y después simpatizante del Barcelona. Por cierto, y yo quiero que gane... Esto ya entera del Madrid, no te lo pierdas. ¿Cómo no? Está ofendido un madridista y todo. No pasa nada, no hay ningún problema. Los palitos, siempre aceptamos los palitos. Y otro que no es un palito. Que sí. Me encontré, bueno, una oyente que nos dijo que no le gustaban los deportes, pero que nos escuchaba los lunes. Bueno, esto es bueno, que... Lo pasa bien, ¿no? Lo pasa bien, se divierte. Será divertido. Eso tiene más mérito. Sí, bastante más. Tenemos un programa muy divertido hoy, Iván. Venga, va. Vamos a... presentar a los contertulios invitados. Oliver Colmenero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Un placer. Germán Muñoz, Restaurante La Venta. Muy buenas tardes, amigos. Rubén Martín, Cupra Postmoderno. Buenas tardes, Guillermo. Y Laura Pons. Un saludito, Laura, para todos. Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de tuning. Tuning, para aquellos que no sepan lo que es, no es sintonización de radio, que es el tune, sino que hay una palabra inglesa que es tune up. Que es mejorar, mejorar coches, ¿no? Un poco las preparaciones. Germán Muñoz, cuéntanos un poquito para ti qué es el tuning. Bueno, lo primero creo que es una etapa, ¿no? De que disfrutamos todos después de la adolescencia, cuando uno tiene su primer coche, buscando la exclusividad siempre. Buscando, pues eso, tener algo único, diferente y personalizarlo a lo que a ti te guste de la historia, ¿no? Es igual que uno se viste de una manera u otra, pues el coche lo personaliza a su modo de entenderlo. ¿Para ti, Oliver? Bueno, para mí la verdad es que lo mío siempre ha ido más enfocado al rendimiento. Sí. Siempre yo soy una persona que me gusta pasar desapercibido. Sí. Y bueno, no soy... No les de poner pegatinitas. No soy de una persona, como lo diría sutilmente, una persona estrafalaria. Persona, soy más sencillo. Tú vas más, tu idea más al rendimiento, realmente. Rendimiento y sobre todo mejorar el comportamiento dinámico. Porque... El tema audio, ¿te interesaba el audio? No mucho, ¿eh? Te diré por qué. Porque cuando enfocas el coche a tema rendimiento, lo que quieres es quitar peso. No poner imanes y cajas detrás. Absolutamente. Y sobre todo en el maletero. Absolutamente. Germán, tu tuning era más al rendimiento, era un poquito más al reír. Yo he tocado todos los palos. Empecé con un Ford Fiesta básico y lo llené de altavoces. No había coche, solo había altavoces. Era algo espectacular. Era un poco el cachondeo del grupo, darle volumen, a ver si aguantas dentro. Después me compré un coche para cambiarle todo el tema de exterior, porque de como dice mi amigo Oliver, de dinámica, de ahí no había nada. Y esa fue la única experiencia de tuning real, de pinturas y de llantas. Vamos ahora con un caso aparte. Sí. Rubén Martín, tengo que mandarte un saludo muy especial en directo, porque mi madre, que nos escucha siempre el programa, sabiendo que venías tú, me ha dicho, dale un saludo y un beso para Rubilla. Muchas gracias, dale recuerdos de mi parte. Nos está escuchando. Y a tu mami también, a Paquita, pues... a Paquita le mandamos un beso también. Gracias, Conchi, por los saludos. Bueno, Rubén, vamos al tema. El tuning, tu primer coche que tuviste, que yo me acuerdo que subí en él, bueno, con el todo, fue un... Ford Fiesta. ¿Y qué mejoraste, qué empezaste a poner? No, el Ford Fiesta fue más equipo de música. Le puse dos subwoofers Beima de 15 pulgadas, ¿sí? Bastante grandes. Y dos etapas también bastante gordas para ese momento, para ese tiempo. Ese tiempo. Estábamos hablando del año 96. Ahí hice la mili yo. En el 95. 95 puede ser, sí. En el 95. Yo me saqué el carné en el 96, pero a la semana de cumplir los años. Y tú ya tuviste coche un poquito antes que yo. Yo iba en DR-Vic. Tú ibas con la DR-Vic. Y yo iba contigo en el coche, y yo iba con vosotros en el coche. Era de color rojo, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Fiesta de color rojo. Sí, era pedía unas castañas. Mi luego, Rubén, luego cuéntanos el paso este que ya fue la locura máxima de este Cupra, de este Seat Ibiza Cupra 150 caballos de casa, que era de color pistacho. Sí, era pistacho de serie. Y empieza, bueno, aquí tenemos 3 horas, pero intenta resumirnos todo el proceso de tuning que le llegaste a hacer a ese coche, porque me parece que es interesante. Bueno, ese coche ha tenido varias fases. Una fase inicial, por culpa de, bueno, tuvo un accidente, por desgracia, y bueno, decidí arreglar el coche y prepararlo al mismo tiempo. O sea, ya lo que tenía que arreglar ya lo montaba todo. Y empecé con el primer cambio, o sea, el primer cambio fue este. Le monté un kit de ensanche del kit car, de coche de rallies. ¿Del Cupra kit car? Sí, unas, bueno, las llantas, evidentemente. ¿Qué llantas fueron las primeras que le cambiaste? Las llantas son unas Fender, 17 pulgadas. 17, el coche lleva 16 de casa, sí. Y cambiaste 17 pulgadas. Ah, 17, venga. Sí. Tampoco cabía más. Ahí, había, en ese momento. En ese momento no cabía más. Vale. Sigue, sigue. Entonces, bueno, esa fue la primera fase. Y luego, pues, bueno, eso, te empiezas a aficionar y empiezas a... Yo empecé a salir a la península a concentraciones de vehículos. Y ahí viste la luz, viste las locuras, viste el nivel. Empiezas a ver y te empiezas a animar. ¿Y tu ánimo qué pasó? ¿Qué pasó con tu ánimo ahí? No pasó nada. Al final, pues bueno, volvimos a cambiar el coche. Le cambiamos de... Bueno, hubo un cambio cuando salió la pintura camaleón, uh-huh. Que Germán... Pintura camaleónica. Coincidimos en esta fase de con los coches. El litro de pintura, no sé si valía era 500 euros. El medio litro, 500 euros. ¿Y esto qué es? ¿De la pintura camaleónica? Bueno, es una pintura que cuando el coche toca el sol... Bueno, el coche, bueno, la pintura en el coche, cuando toca el sol, te da hasta 9 tonos diferentes de color. Pero de color. Real. Se puede ver, yo me acuerdo que eran naranjas, violetas... Violetas, púrpura, dorado, azul... Va cambiando, depende cómo pasa con el... Ah, Es normal que le cueste pasta, claro. Bueno, es un tema así. Bueno, se emplea en coches de alta gama, ¿eh? Hay gente, pues hay el típico jeque que lo pinta todo. Oliver. Entonces entiendo que para ir a pegar un atraco no vale. Ese era el de despiste y por el otro lado. Depende de dónde te dé. Sí. Era, bueno. Camaleones hiciste tú, Germán. Tu Cougar fue el camaleón. Y Rubén. Y Rubén. Y no hubo más. Y no hubo más camaleones. En Menorca no. En Sánchez. Una moto, pintaron una moto. Sí. En Sánchez de carrocería, yo lo ensanché el mío. Correcto, tú también compartiste etapa también. Compartimos etapa. Yo ensanché el Fiat Coupé. Sí. ¿Tú, Germán, ya has ensanchado carrocería? Yo ensanché, yo hice todo. ¿Tú ensanchaste carrocería? Sí. Y tú, Rubén, por supuesto, el Cupra también. También. Era el kit entero. El kit entero. Para golpes, aletas, delanteras, traseras. Vale. Y bueno, luego suspensión. Tú no hiciste, o sea, a tu rendimiento, lo que vemos, Oliver. Yo, bueno, tengo los coches que has estado más contento de rendimiento que el tuning de mejorar. Bueno, te cuento, el primer coche que me compré fue un Opel Kadett, 16 válvulas. GSI, 16 válvulas, 150 caballos. Correcto. Para la época, claro, comparabas, estaba el Golf MK2, todos estaban por debajo. Y bueno, tengo que decir que de serie era un como poco un suicidio. ¿De acuerdo? Sí, era un suicidio. Y bueno, nada, entonces empiezas por un lado y terminas por otro, pero siempre con un negro desapercibido, pero claro, luego está el tema del ruido, que luego ya no pasa tan desapercibido. ¿Tú cambiaste colectores? Todo, claro. Intentas sacar, o sea, el motor es como una ensalada. Tienes varios ingredientes, intentas que todos estén acorde para sacar máximo rendimiento. De hecho, tengo que decirte, Guillermo, que con pocas cosas me lo he pasado tan bien estando vestido. Sí. Y bueno, y luego, bueno, aquello es... Tienes también que acertar. O sea, a ver qué suspensión pones, tal. Porque, cambiaste suspensión, claro, muelles... Es un coche de los años 90, la gente a lo mejor más joven no lo entenderá, pero sin controles de ningún tipo. Cuando llovía era como poco una locura, sin ABS, sin nada, ¿no? Y encima claro. con la poca cordura o la inconsciencia de ser joven y tomarte la vida un poco a lo Fittipaldi, como decían, ¿no? Sí. Otro tema, tuve otro coche, un integral de 16 válvulas. Ojo, que esto es, hablamos ya de un coche mítico, los oyentes, eso es un Lancia Delta Integrale, del año 91. De hecho, tuvo el récord de Europa. Un Deltona 1 hablamos. No era Deltona, el Deltona es el posterior, vale. Con el mismo motor, pero tenía el récord de Europa. O sea, lo presentaban el coche como, si querías tener un 5,7 de 0 a 100, sí. O te comprabas un Ferrari Testa Rosa. Correcto. O te comprabas un Lancia Delta Integral. Correcto. De 0 a 200 era bastante divertido. Luego la aerodinámica era lo que era y le costaba bastante y hacía mucho ruido. Ese fue el modelo que era de 204 o 210. Tenía 200. 200 caballos. 200, sí. El Deltona sí. Luego pasó a 210. Sí, pero bueno, hubo poco cambio. La contraparte era un coche que era una relación fatal. Rompía. Hablamos de un 4 cilindros turbo. Turbo y IP, integral permanente. Integral permanente. Comía cubiertos aquello. De 4 en 4, claro. De 4 en 4 y rompía. O sea, era un coche bastante delicado. Pero paso de curva espectacular. Siempre dando gas. Siempre dando gas. Claro, él se coge por tracción. Entonces, en cuanto no tenías valor y levantabas, era el error. Y de ahí pasaste a un M3. Esto hay que explicarlo, ¿no? Porque. Sí, me compré un M3, porque claro, ya había tenido delantera. Tuve integral permanente. Y ahora te faltaba trasera. Y ahora me faltaba trasera. Lo que pasa es que, claro, a lo igual erré porque me fui a comprar un M3 a Barcelona. Estamos hablando de M3, un modelo E36. E46. Del 2001. 343 caballos. Correcto, lo compré en Barcelona, me fui hasta Valencia, lo conducí. Lo conduje, bueno, sí, sí. Y noté las carencias que el coche tenía. ¿Notaste carencias? Carencias, claro. Tú ya te vuelves un tío maniático, te vuelves una persona que quiere pues la suspensión más dura. Me di cuenta sobre todo que el asiento, aquí no era un asiento. Coche alemán estaba limitado a 250, ¿no? Sí, BMW, Audi, probé el limitador. ¿Lo deslimitaste VMAX? No, te diré por qué, porque cuando lo traje a Menorca, en cuarta, ya se ponía 240. Entonces, claro, no tenía opción. Se puede decir, no hay problema. Lo mío, Guillermo, con los coches se podría resumir con una frase que dijo George Best del Manchester United: me he gastado mucho dinero en coches y alcohol, el resto lo he despilfarrado. Bueno, lo de este M3 que dices, yo me acuerdo que cambiaste asientos. Sí, correcto, la butaca, como te decía Guillermo, era un suicidio. Te tenías que coger al volante, porque claro, no sé si está pensado el asiento del M3, no sé si está pensado para una persona muy, muy voluminosa. Muy voluminosa, porque claro, al ser de cuero, te ibas de lado a lado. Y claro, no es cuestión. Es verdad. Un asiento muy ancho, muy plano. Sí, muy plano, sí. Eléctrico, con calefacción. Tú no quieres todo eso. Y encima que pesa muchísimo. Por supuesto. De hecho, cuando casi, bueno, recuerdo cuando los desmonté y pensé que me había dejado tornillos. Sí, no, es verdad. Digo, hoy me he dejado algún tornillo. Y es que pesaban la vida, claro. Al final. El motor, todo. Ahora, pues sí, vamos a ver. Sí, no hay problema. Bueno, al final, contento, pero me di cuenta que era un coche que para Menorca le iba un poco grande. Sí. Y bueno, por lo demás. ¿Y se lo vendiste? Al final lo vendiste. Lo vendí porque al final el coche no le coges un aprecio, ¿cómo lo diría? Tienes ilusión, pero luego siempre estás mirando uno por superior encima, por el rabillo del ojo. Entonces ya siempre apuntas más alto. Entonces ya había enfocado pues otro tipo de coche y me di cuenta que un tracción trasera con el pavimento que tenemos en Menorca, sí, la verdad es que es difícil de sacarle jugo. Es una combinación complicada. Germán, tú tuviste un tracción trasera, un BMW Z3M. Correcto, de 343, sí. O 321 fue el tuyo. 321, lo que pasa que mucho más difícil porque como coche más mal hecho. Peor chasis, fue una combinación de un coche, pues bueno, el Z3 fue un coche que triunfó con famosa película James Bond. Sí. El modelo gustó muchísimo, vendieron mucho, creo que de los modelos más vendidos de BMW. Y bueno, BMW decidió hacer, pues cogió su mejor motor y el coche líder en ventas, lo mezcló y bueno, salió un coche muy divertido, muy peligroso. A mí me lo dejaste llevar este coche, me acuerdo, sí, que le dábamos gas y el coche se giraba. Se giraba de golpe. Sí, la verdad, bueno, súper divertido, como dice Oliver, es que aquí con el asfalto que tenemos lo de Vía Ronda era patinaje sobre hielo. Era patinaje. Sí. Pero tú ahí no preparaste nada, lo cogiste bueno, de casa. Yo lo cogí de serie, lo que pasa es que claro, ya sí que vas a rendimiento cuando ya has pasado la etapa de las llantas y de los colores y eso, y pues le modifiqué suspensión, la toma de aire, el escape, bueno, cositas que pasan desapercibidas, pero que mejoraban el rendimiento y mucho más. Bueno, Rubén, yo lo que quiero es que nos expliques, porque la gente todavía no comprende lo del el Ibiza este Cupra. Claro, la gente se piensa que es un Ibiza, tal, no, cuéntanos todo lo que le hiciste a este coche. Porque lo de la suspensión neumática con un botoncito que sube y baja, esto es de ciencia ficción, pero tú lo ibas a hacer. Sí, lo de la suspensión, de hecho fui uno de los primeros en montarlas. Y bueno, un botoncito no, llevaba cuatro individuales. ¿Para cada sistema de...? No, para cada suspensión, para cada rueda. Independiente. Sí. ¿Podías subir el coche dos palmos o lo podías bajar tocando el suelo? Hasta el suelo, hasta que tú quisieras. Lo que pasa es que eso lo tienes que ajustar. Claro. Tú lo ajustabas y cuando decías aquí, porque claro, te imagínate, si lo quieres que quede tirado al suelo, te la juegas también. Claro. A romper el coche. Bueno, oye, a romperlo, Robert, no, pero... ¿Y has ganado pasta con los coches? No, dinero no. He salido en muchas revistas, muchos reportajes. Su Cupra fue muy famoso, salió en muchas revistas nacionales. ¿Pero se puede llegar a ganar o no, si quieres o no? No, yo creo que no. No. Es más si hobby te que... dedicas en plan profesional, sí. A ver, tú te haces tu preparación, tienes tu taller. Como estos que salen en la tele de Monster, sí. Garage y todo eso. Entonces, claro, si tienes un coche, empiezas a hacer cosas, proyectos. Venga, ahora vamos a coger un modelo, un Ford del 60 y vamos a cortarle el techo, vamos a ponerle suspensión, cosas así. Aquí tenemos un tema que es, Guillermo hizo bastantes cositas también, ¿eh? Nos está preguntando, pero deberíamos preguntarle a él, porque yo conozco una moto y un coche, no sé con qué coche empezó, bueno, sí, con el audio empezó también. Yo empecé con el audio, con un Scorpio 2.0 de, correcto, mi padre heredado, sí. Le metió la bandeja de trasera 2.15s, con dos medios y dos unidades de una pulgada, hice con David Pascual, preparamos el audio. Estaba bien, pero yo digo, quiero más potencia. Cambiamos a el Lancia i10, que todavía está en la cochera de mi madre. Dice, bueno, pues quédatelo tú, yo me compro coche nuevo. Entonces al i10 le pusimos todo lo que fue maletero, unas cajas a medida de madera, pusimos dos 12 pulgadas, arriba dos medios y dos unidades de compresión de una pulgada. Y sonaba delante, impresionante. Porque aquello. Hicimos un sistema activo, no un sistema pasivo, pusimos un filtro activo y cada unidad de bajos, medios y eso, llevaba una etapa de potencia para cada unidad. Entonces fue una unidad activa de tres vías, tres etapas para... Y luego tú fuiste, yo creo, el que lo hizo... mejor, porque él sí que tocó la estética en el siguiente coche que tuvo, pero sí tenía un coche que de rendimiento era una pasada. De hecho, es lo que quería añadir. Tuviste un señor coche. El Fiat Coupé. Andaba para la época muchísimo. 2.0, 20 válvulas turbo. Y eras la envidia de Mahón, y Germán con esto me apoyará, bueno, por el ruido. Sí. Ese ruido no lo tenía. Ese cinco cilindros era como una avalancha. Espectacular. Yo a este coche le hice, aparte de las llantas Braille 18 pulgadas desmontables, le puse un supresor de ¿cómo se llama? De catalizador, escape Remus, bajado de suspensiones, muelles. Lo ensanchaste. Lo ensanché, el turbo lo subimos de 0,7 a 1,2 bares de potencia, le llevé la reprogramación entera a la península. Ese coche sacaba 220 caballos de casa y lo llegamos a poner a casi 260 caballos. Tenemos una llamada de un vecino tuyo que puede corroborar todo esto. Que está muy feliz ahora que no lo escucha, ¿no? No, es verdad, él hizo la apuesta, yo creo que la mejor, porque claro, luego como coche, ¿no? Como el suyo, muy bonito, fue muy quedó bonito, muy bonito, y además es un coche que, bueno, se están cotizando. El que tenía Oliver, el Lancia Integrale, es pieza de museo. Muy, ¿eh?, cotizado, sí. Están, bueno, están por las nubes. Sí. Sí, la verdad que tengo que añadir que al final los coches es un poco curioso porque no sabes qué modelo va a subir de valor. Claro. Y lo inteligente... Bueno, es hacer una apuesta. Yo el Integrale lo compré en su precio más bajo y ahora están intratables. Sí. Supongo porque hay pocos y porque son muy delicados. Pues sí. Sí, sí. Yo, igual que el Clio Williams. Sí, todos los. Igual que el M3 CSL. El Copa Turbo. Toda la serie M de BMW siguen. El Clio V6 fase 2 de 255 caballos no baja de 70.000. Tengo que añadir que el Rey es el M3 E30, sí, que ha superado el precio que valían huevo en los años 90, 8 millones y medio, que en aquella época te comprabas un piso o te comprabas ese, sí, coche. O un chalequito casi, sí. Claro, tuvo el precio más bajo, pero ahora supera el precio nuevo de fábrica. De fábrica, sí, sí, sí. Iván nos está mirando como si habláramos de... No, porque a mí nunca me ha gustado. Por eso. El tema este, yo estoy flipando ahora, porque parece que habláis en chino, no pillo nada. Pero... Bueno, es verdad que son etapas, ¿eh? Ahora creo que todos vamos con cosas mucho más prácticas y normales. ¿Quieres que hagamos un parón de publicidad, Guillermo? Si hay que hacerlo, sí. Lo hacemos. Venga. La Red Asistencial Juan Eda Menorca informa a los usuarios que los doctores Antonio Olivas Rodríguez y Enrique Casas de la Asunción, especialistas en dermatología, pasan consulta médica en sus centros de Menorca. Las enfermedades graves de la piel están aumentando cada año y es por ello que la Red Asistencial Juan Eda Menorca recomienda una buena prevención y ante cualquier cambio que se produzca en la piel, acudir al dermatólogo. Para pedir cita pueden llamar a los teléfonos 971-35-1115 de Clínica Juan Eda Mao, 971-1542-61 de Centro Médico Juan Edas Mercadal, 971-3734-80 de Centro Médico Juan Eda Ferrerías y 971-481500 de Clínica Juan Eda Menorca de Sitodella. Juan Eda, cuida de ti. Todos los servicios para su empresa. Infotelecom es el operador especialista en empresas que le ofrece en Menorca los servicios TIC más avanzados. Internet profesional con fibra óptica, WiMAX y circuitos dedicados. Ahorro en telefonía con centralitas voz, IP y tarifas móviles exclusivas. Programación a medida de aplicaciones y páginas web. Infotelecom, el operador local líder en Menorca. Contacta con nuestro asesor en empresas@infotelecom.es o llámanos al 971 38 30 00. Las rebajas de Tiendas Bets llegan a su fin con aún más descuento en las mejores marcas de descanso. Últimos días con hasta el 60% en colchones Picolín. Ven ahora a Tiendas Bets y llévate el equipo de descanso que necesitas con el mayor ahorro. Ya sabes, si además de dormir quieres descansar, ahorra hasta un 60% en los últimos días de las rebajas de Tiendas Bets. En Menorca, Capifort 12, Mao, y en Camí de Mao 190-192, Ciutadella. Sempre li faig la broma que Ciutadella solen ser més tranquils que Mallorca. I he après molt de Menorca i l'estim tant com si fos aquí a Mallorca. Jo els mallorquins ens veig iguals que nosaltres. No veig diferència. És un mateix espai, és un continu, és tot. Estimes la teva illa. Estimes les nostres illes. Perquè la mà no ens separa. Ens uneix. Celebra-ho a diada.caip.es. Govern de les Illes Balears. Easy, patrocinador oficial de las rebajas majas. Su sofá colchón o complemento de decoración con hasta un 60% de descuento. Compra mientras te relajas. Paga en cómodas cuotas. Todos son ventajas. Solo primeras marcas. Easy, las rebajas majas a precios increíbles. Sin tarantajas. Hazlo fácil. Hazlo Easy. Tu tienda Easy Menorca en el polígono de Mahón junto a IKEA. Venga, seguimos con el penalti, seguimos con la sección gañote, que Guillermo García es el máximo exponente de este grupo. Guillermo, enhorabuena, otro restaurante que ha caído. Otro restaurante que tenemos aquí en el penalti. Pero solo te has aprovechado tú. No. Yo he ido a la inauguración porque, mira, el restaurante Madagascar en la Plaza Biosfera, que todo lo que tienen es bueno, porque vosotros no vinisteis. No. Y yo sí. Porque pero... no dijiste la hora correctamente. Venga, vamos a ver. Y aquí tenemos a su propietaria o representante, en este caso, del restaurante Madagascar en la Plaza Biosfera de Mahón, Jessica Vico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nos está escuchando el equipo en directo? Sí, están allí desde el bar escuchando. Venga, le vamos a dar un saludo a Estefanía y al papi y a José María. Ese acento es andaluz, ¿no? Sí. ¿De dónde? Mis padres son de Jaén. De Jaén. Yo pensaba que eran gallegos. Como nuestra compañera, como Juana García. Sí. Ella es de Jaén y está todo el día con el aceite para arriba, para abajo. Sí. Y trae un palés enteros de allá. Nos tiene amargados. A veces, en lugar de parecer una radio, parecemos una colmena aquí con el aceite. Si es amargados porque serán de primera prensada. Y amarga un poco. Claro. Ahí ha salido. Aquí sale aquí el restaurador, ¿eh? Restaurador. Aquí. Bueno, Jessica, cuéntanos un poquito la aventura, porque vosotros venís de otro tipo de... profesionalmente de otro sector. Sí, nosotros tenemos una tienda de segunda mano, Maon. Se puede decir el nombre, no hay problema. Sí, Vescambi. Vescambi, claro. Ah, mira, sí. Y ahora, pues, por la ilusión de mi padre de hace ya muchos años, hemos querido montar un restaurante en Maon. Se llama Taberna Madagascar, está en la Plaza Biosfera. Sí. Y nada, tenemos un gran surtido de tapas caseras, hacemos raciones, bocadillos y comidas por encargo. Disponemos de una de parrillada también. Sí. Yo estuve la otra noche cenando, que me ha atendido tu hermana. Pero ¿cómo se llama el padre? Vamos por pasos. El padre José María Vico. José María Vico. ¿De qué equipo es? Somos de la selección española. No, pero club precioso. de fútbol, que esto queda muy políticamente. tú no te mojes, tú no sabes. Si no pasa nada. Pero ha estado rápida. Sí, sí, muy bien. Yo creo que es blanco, fíjate por dónde. Sí, es posible. Pinta. Yo te digo que estuve el otro día cenando, me tomé una tapita de ensaladilla y una tapita de pulpo así, muy bueno, estaba muy bueno, lo reconozco. ¿Y pagaste? ¿Eh? Bueno, no, me invitó su padre. Selección española. Su padre me invitó. Me invitó su padre. Ofrecemos aperitivo también con la bebida. Sí. Y nada, y que estaremos encantados de atenderle con mucha ilusión. Oye, claro, eso está muy bien. Sí. Esto está muy bien porque estoy hasta las narices de ir a tomar una cerveza en cualquier bar de Menorca, sí, y que sean solo tres o cuatro los que te pongan una tapita. No. Es una vergüenza que pagues una caña. Y más cuando uno visita ciudades como Granada. Es una vergüenza, sí, que aquí tengan los típicos cacahuetes estos o las olivas. Ya, ya está, ya es que me he calentado, pero es que es así. ¿Ibas a... Oliver? Yo tenía una pregunta. Como he vivido en el sur, te quería preguntar si habéis traído también lo que es la cantidad. Porque el otro día estuve con unos amigos, éramos seis, y nos pusieron cinco croquetas. Entonces dije, no tenéis vista. Claro, y estoy un poco harto de ir a sitios y que te pongan... Sí, claro... Guillermo ha dicho, me pusieron una tapita. Yo creo que te comerías una ración. Una ración buena, sí, sí, claro que sí. Habría que... El tema, aparte de la calidad, es la cantidad. Sobre todo que las tapas estén buenas también, ¿no? Claro. Que no te pongan cualquier cosa. Claro, que sea buena. Calidad y cantidad. Tú sabes, Jessica, que nosotros en Onda Cero vamos haciendo una... Cada mes y medio vamos haciendo cenas. Tu padre ya me dijo que nos tiene ahí, que nos hará un plato especial. Sí, ya me ha informado que hará un precio especial. ¿A precio especial o gratis? Un precio especial. Tú tampoco aquí... Si hay que cantar el himno del Barça, el del Madrid se canta, ¿eh? Muy bien. La camiseta te queda bien. Sí, la camiseta te queda bien. Yo para ocasiones así de gañote me pongo hasta la camiseta Ronaldo. Muy bien. Bueno, chicos, entonces ya tenemos la cena del próximo sitio. Bueno, Jessica nos tiene que contar un par de cositas más. La parrillada, cuéntanos esta parrillada que hacéis. Pues la parrillada, ahora de momento tenemos varios tipos de carne y damos a elegir los ingredientes que quiera el cliente. Uh-huh. Le hacemos un buen plato con parrillada, con su yesca de pan de payés, tomate y alioli. Perfecto. Y todo a precio de menú. Bueno, vale, esto está en la Plaza de la Biosfera. Plaza de la Biosfera, restaurante Madagascar. Que es donde está el Consejo Insular. Exactamente. Sí. Que te van por allá los políticos a hace poco que han abierto, yo no sabía. El 17, ¿no? El 17 de febrero lo abristeis. Igual que poner unos micros ahí, ¿eh? ¿Podríamos hacer un programa al penalti desde la terraza? Podríamos. Hablaremos con Vico, con José María, a ver si nos deja. Es buena zona, para hacer un programa. Llevamos ahí los micros, hacemos en directo el programa dentro de un mesecito o dos, que haga buen tiempo. ¿En qué acera está? Está la acera, pues la de que digamos, la de enfrente de la biosfera, donde estaba la Caixa antes. Ah, donde estaba la Caixa. Está el de película, está todo aquello por allí. Iba a decir, ¿hay algún sitio en Menorca que haya tanto restaurante por metro cuadrado? Está bastante reñido aquello. El Puerto de Mahón. Es la milla de oro. No, sí. El Puerto de Mahón. El Puerto de Mahón hay muchísimo. Hay muchísimo más. No sé, en la venta solo conocemos. En la venta. En San Luis, joder, es que lo tengo automático. En San Luis solo conocemos un restaurante. Y una casa de citas. Que lo más famoso. ¿Sigue abierta? Sí. Ahora me pillas, ¿eh? Sí. Yo fui a la inauguración y no hay demás. Que daban tapa también. Daban tapa. Pero de marisco. Muy bien, Jessica, pues muchísimas gracias por venir a Onda Cero Menorca y estaremos encantados de usar. Espera. Venga, director, que no hay prisa. Dígale. Cuando se habla de restauración no hay prisa. Vale, tú dile. Nos están escuchando, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuántos son ahí en el equipo? ¿Cuántos hay ahí? Somos tres, mi madre que viene también a echarnos una mano. ¿Tú también trabajas? Sí. O sea, que deben estar pensando, está que no se enrolla mucho. Que tiene que volver. ¿Hacéis menú diarios? Bueno, hacemos la parrillada y hacemos platos combinados también. O sea que tenemos... Queremos poner algo diferente, porque menú ya tenemos por la biosfera, queremos aprovechar ya que tenemos la parrilla y la plancha y eso. Y nada, y también decís que abrimos desde las 8 de la mañana hasta cierre, todos los días, de momento no tenemos... ¿Para qué puedes ir a las 5 de la tarde, Iván, y comer? ¿Tú que vas a unas horas raras a los sitios? No, a mí lo que me ha convencido, sobre todo por el tema de la tapa. Claro. Que creo que es un detalle con el cliente, que es una vergüenza lo que pasa en Menorca, se aprovechan. Me parece muy bien. Y esto va especialmente para los de mi pueblo. Para los de Mercadal, es una vergüenza. Bajando audiencia en el Mercadal. Me dije el otro día a la directora, pues no sé por qué será que en Mercadal nos hemos bajado. No sé, pero es que es verdad. Muy bien. Ya está. Es que ya lo tenemos. Ya está. Pues muchas gracias, Jessica, por haber venido. Gracias a ustedes. Venga, perfecto. Gracias. Seguimos un poquito con vosotros. Germán, Oliver, tema de legislación del tuning, ¿cómo va esto? La verdad es que ya no es solo para el tuning, sino para cualquier... vehículo, desde un tractor hasta cualquier coche que tenga que modificar cualquier pieza, estamos a la cola de todo. En España, cualquier pieza que compres, que se supone que cuando compras la pieza ya viene homologada, sería montarla y salir. Aquí tienes que pagar un ingeniero para que diga que eso tiene que estar ahí, que está bien hecho, y pasar una ITV con la pieza. Bueno, al final, Germán, tal fue tu dolor de cabeza que te introduciste un poco en el tema de homologaciones, sí. Y la gente acudía bastante a ti. Sí. Nos costó, bueno, a todos, fuimos todos, hicimos un viaje a Barcelona, Rubén, Guillermo y yo, para homologar los coches, porque claro, habíamos hecho todo eso, pero no podían circular. Entonces, bueno, pues decidimos ir los tres juntos para... Yo me acuerdo que fuimos los tres juntos, era esto el año 2003-2004, más sí. 2004, fuimos a IDIADA, al departamento, con David Mestres. Mm-hmm. Yo voy a contar una anécdota muy, muy, muy, muy graciosa para mí. Casi íbamos a Zaragoza. Sí, nos perdimos un poquito. Nos perdimos un poco. Cuando estábamos en el barco, yo escuchaba una persona que ponía las dos voces y se le oía desde, por todo, por el camarote, y decía... IS-200, repito, IS-200. Esto es nuestro compañero Rubén, que era por los focos traseros. Los, ¿no?, focos traseros, que era un modelo Lexus, IS-200. Del IS-200. Exactamente. Y estaba tan imparable en comprarlos que solo tenía esa frase. Bueno, de hecho, fuimos a comprarlos a un concesionario oficial. Fuimos a comprar un concesionario Lexus. Que vosotros flipabais con estos faros. Sí. Y fuimos los dos, porque pusimos los mismos en sí, el coche. Pues, ¿tú también los pusiste? Claro, compramos los dos y fuimos al concesionario Lexus y aquel, pues el hombre diría, vaya dos. Solo una pequeña anécdota también. Cuando los tres fuimos a IDIADA con el ingeniero, teníamos en los capós metidas... integrada lo que es las tomas de Ferrari F50, sí, en los tres coches, en el Cuban, eran muy feas, en el Cuban, en el Fiat Coupé y en el Cupra, y al lado de ese pico, de esa V del capó, a los lados había como dos hendiduras, cuando llovía, ahí se ponía el agua, y fuimos un día lluvioso, ahí Diada, sí, el ingeniero nos vio llegar a los tres, y ¿sabes qué? ¿Cómo nos bautizó? Los coches peceras. Los coches peceras, porque había agua en los tres capós. Hemos hablado de fútbol, tío. Venga, vamos, sí, vamos a meterle. ¿Tenemos un colchonero? No, todavía no. No tenemos un colchonero. Debe estar de resaca aún todavía. Bueno, para un día que meten cinco. Voy a felicitar a Iván antes de que nos dé caña. Bueno, por el resultado, por el juego del Barça, que fue por fin un partido, creo que bien. De lo que está, sí, nos tenía acostumbrado al Barça. Sí, sí, somos líderes por sí, pero bueno, llevabais unas cuantas jornadas que ganabais, está todo muy bien, pero el juego no era lo que el Barça nos tenía acostumbrados, a todos, en juego. Y Messi, que bueno, es lo de este chico, no es normal. No es normal, y cuando se acabe, pues tampoco será normal, bueno, seguramente. Solo hay uno. Solo hay uno, correcto, no, si eso es el precio a pagar por tener... Oye, ¿los invitados de qué equipo son hoy? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que soy de los pocos que tengo una visión muy periférica del fútbol y no tengo equipo. No tengo equipo y disfruto viendo equipos españoles. Me encanta la Premier y el Calcio. Esto es cierto. ¿Tú no tienes equipo? Es cierto. Es un personaje real, Oliver Colmenero. Lo que hago es hacer un seguimiento de los jugadores. Y si me preguntas, por ejemplo, el mejor debut o el mejor... O sea, sigo la trayectoria de jugadores o incluso de entrenadores, como Pep Guardiola, si me preguntas, ¿sí?, los sigo. Tengo que decir también que en el año que estamos tenemos la gran suerte que el fútbol español, bueno, solo hay que decir que está Messi y Cristiano, uno de los mejores jugadores, y están jugando en España. Cuando yo empecé a seguir el fútbol, el Calcio dominaba, el Calcio del Milan. Maldini, Baggio, Duea, y ahora, bueno, no tengo equipo y me invitan siempre a ver partidos porque tengo... la opinión muy objetiva. Oliver, ¿tú los lunes haces algo de 1 a 2? Depende. Podrías venirte por aquí. Ya le hemos hecho el guante ya. Sí, bueno, pero él está por jerarquía, está por encima de ti. Jerarquía es el director, pero al final el que invita a los invitados soy yo. Aquí el que paga los contratos soy yo. Contratos que, como puedes figurar, son muy elevados. No, lo que podemos hacer es saltarnos el intermediario, que es Guillermo. No, te acepto la invitación, encantado. Yo... de saber no sé mucho de nada, pero sí, va a dar mucho juego. Pero sí que me miro mucho el fútbol internacional, me gusta mucho. Muy bien. Mira, por cierto, este fin de semana creo que ha ganado Guardiola el primer título, ¿no? Sí, es cierto, ha ganado la... Se le habrá pasado el calentón del otro día. Y era hora. Calentón del túnel. Y era hora. Bueno, últimamente se está teniendo riñas con muchos... O sea, me parece que está exaltado. Supongo que es la presión que tiene, pero no era así de guerrillero. Bueno, yo siempre lo he visto un tío de mucho... El único que le puso un poco las pilas fue Ibrahimovic, que con él sí que tuvo que ser. Y otra noticia a nivel internacional que, como no puede ser de otra manera, siempre beneficia al Real Madrid, que es la lesión de Neymar. Es la enésima vez que en un cruce el crack del rival se lesiona. Ha sido Florentino. Me voy a mojar y voy a decir que... Este chico va a jugar. Quedan 9 días para el partido. Sí. Bueno, yo seguro que juega. Claro. Yo creo que jugará, no creo que llegue al 100%, porque fue una torcedura tonta. Además, no fue una entrada ni nada. Él se torció el tobillo. Creo, no sé si has visto las imágenes, querido director. Yo es que ni me lo creo que tenga nada. Fíjate lo que te digo. Es un truco, puede ser un truco. Puede ser un truco. Yo soy muy mal pensado, ¿eh? Pero bueno, no. Es la estrella del equipo y, bueno, podría ser un truco para... Rubén, yo creo que eres más blanco que... Sí, me gusta el Madrid. Aunque últimamente reconozco que no lo estoy siguiendo demasiado por los resultados que está llevando, que están llevando. Sí. Estás liado con el coche, cualquiera sigue los partidos. No, el coche lo tengo aparcado. Estoy con un terrario de un reptil ahora. Modifica todo. Se hace tuning. Por cierto, Iván, pero ¿sabes? Que esto me interesa. ¿Qué vas a tener? Tengo una iguana de más o menos 1,20. ¿1,20 metros? Sí. Y bueno, tengo un terrario de cristal. Hostia, la podía haber traído, Guillermo. Y le he hecho una imitación, bueno, he hecho un tema que es el cañón del Colorado, ¿sí? Lo que es la piedra así con los colores, con los rojos, los blancos. Es que hace túnel en cualquier época de la vida. Y como el animal también requiere de humedad, he hecho una fuente de agua, pero con un volcán. O sea, tiene un volcán con un nebulizador que está arriba, que cuando se llena de agua, la parte de arriba empieza a echar humo. Es un túnel terrario con iguana. Sí, es impresionante. El clima todo el animal. Iván tiene una cara para verlo. No, es que quiero ver una foto. Pero tendrás un canal. Luego te lo pasa, luego te la enseño. Vive mejor que nosotros. Ahora te la pasa, Iván. Está a sus 25 grados continuos, 25-30, con un 70% de humedad. Tiene su verdura fresca todos los días. Tendrás un canal de YouTube para el iguana. Mira, de hecho lo tengo subido. Lo tengo subido en YouTube. Hombre, claro, es que esto es una lástima que hagas tantas horas. Por cierto, Iván, ¿sabes que el próximo semana hacemos un programa de boxeo con José García Titos y el nuevo gimnasio San Manuel y de Volver a Vivir, Volver a la Vida con Quesada? Y dentro de dos tenemos un programa que ya lo estábamos aquí negociando con Noelia Esteban, que es una seguidora del Valencia y del Levante, que trabaja en el aeropuerto. Le mandamos saludos, nos escuchan. Vamos a hacer un programa de zumba y de gimnasios también con ellos. Vienen... Bueno, ¿quién comenta un poco la jornada que hemos...? Estaría bien que te ganaras el sueldo, ¿no, Germán? Sí, creo que sí. Pues se vería aquí llevárselo calentito. Bueno, jornada de liga, hemos visto los tres de arriba como águilas. El Atlético de Madrid se puso 0-5 con el Sevilla. Griezmann nos hizo un partidazo. ¿Visteis el partido? Vi un resumen amplio, no el partido. Porque con 0-0, Diego Costa mete una agresión como la copa de un pino, no la pitan y en el momento marca el 0-1. Aquí tengo la foto del terrario. Iván sale del estudio, sale de la pecera para escucharlo. Sí. Sí, es verdad que hubo una agresión, luego Costa robó el balón, gol, y ahí, a partir de ahí, pues hasta el 0-5. Luego, bueno, Sevilla metió 2 goles en el tiempo de... Yo creo que iba a entrar nuestro amigo Kiko, ¿eh? Me parece que ahora va a... ¿Va a entrar Kiko? Yo creo, prepárate alguna para Kiko. Estará eufórico. Estará fuerte ahora. Bueno, lo de Diego Costa, el comentario del director no lo habrá hecho, muchas gracias. No, el Barcelona hizo un partidazo, aunque el Girona plantó cara, me sorprendió mucho que estuviera tan arriba y presionando, incluso cuando el Barcelona iba por delante. El Real Madrid igual, un partido... Bueno, según el director hubo algo por ahí, pero bueno, sí. Eso siempre... ¿Algo siempre de deporte pasa local? ¿El Abarca? El Abarca, palmó. Pues sí, palmó 3-1 con el Arona Tenerife. Bueno, fue un partido difícil y estuvo perdido en todo momento, no hubo opción de hacerle... No hubo opción de nada, ¿no? No. Y el Mercadal, me parece que el Mercadal le fue bien. El Mercadal ganó 2-1 a Playas de Calviá, una victoria para seguir creyendo, aunque sigue siendo complicado. Hay que estar ahí, sí, hay que pelear. Cambio de entrenador y cambio de entrenador, bueno, sí, suele pasar, cuando uno cambia de entrenador, cambian las energías. El problema es que ahora viene el Mallorca B. Ya, ahí será, pero bueno, vamos a ver hasta qué punto está la ilusión, hasta dónde llega. Ahora que sacáis el tema de entrenadores, es curioso que en España rápido vuelan cabezas. En Inglaterra se les perdona casi todo. Sí, son entrenadores que están... Lo digo porque he vivido allí y me doy cuenta que al menos no es el primero en caer, el entrenador. Pero yo hay una cosa que me sorprende, porque yo, por ejemplo, mis amigos son ingleses, tengo del Arsenal y del United, Y el del Arsenal lleva la tira de tiempo cabreadísimo con Arsène Wenger. Sí. Y también le gustaría que se lo cargaran, pero no se lo cargan. Es que no se lo cargan, dura muchos años en la Premier. 25, llevo 26. Bueno, esto es bueno porque, bueno, yo creo que es bueno porque el jugador sabe... Bueno, no sé. Bueno, pues no sé, en el Arsenal, claro, Arsenal lleva muchos años que no está ahí. Pero, en definitiva, el jugador sabe que el entrenador no va a volar. Es decir, si vas cogiendo... pues esa confianza, bueno, al final tratas con 22 millonarios, si empiezan a ir de sobrado, saben que él o cambia, el entrenador va a seguir ahí, porque apuestan siempre por el entrenador. Lo de Ferguson fue un espectáculo, no sé cuántos años, fueron 25, ¿no? 20 y pico, y Wenger lleva 18, no sé. Bueno, la diferencia es que Ferguson ganaba. Consiguió algún resultado, y en el tema del Arsenal, no es, o sea, el tema está... que puedes perder un partido, pero no es el resultado, sino cómo lo pierdes. Y él, no hay posición en el campo, no hay nada, ves que no hay juego, y un entrenador con tanta experiencia tendría que saber qué hacer. Pues sí, a falta de actitud, eso es lo que no se debe, bueno, lo que no se puede perdonar. No tiene la actitud de Simeone, estoy de acuerdo. Lo de Simeone es una pasada. El Deportivo aguanta? Es el claro ejemplo, ¿no? Este año yo creo que lleva ya dos o tres entrenadores, ahora estamos por Seedorf, que no sé qué conocimientos debe tener de la Liga Española. Clarence Seedorf, bueno, es un tipo, algo sabrá, porque ha estado en Madrid, ha jugado las mejores ligas. Voy a añadir que es el único jugador que ha ganado tres Champions con tres equipos diferentes. Y que habla, creo que, cuatro o cinco idiomas. Se ve que es un tío súper hábil para... Yo lo que sé es que su mujer es una rubia espectacular. La he visto en la foto. Es majo, chaval. Esta jornada tenemos liga. Mañana empezamos con el Español Real Madrid. No sé, Iván, ¿por quién te decantas? Hoy tengo dudas que no haya algún partido pendiente de estos. Habrá otro, ¿no? Para recortar. Sí, creo que es toda la semana fútbol. Mañana tenemos el Español de Cornellá, que juega contra el Madrid. Tenemos al Girona de Cataluña, que juega contra el Celta de Galicia. Pero me gustaría, no sé... Es para picar a los pericos. Ya lo sé. Porque mañana realmente, ¿que vais a jugar de blanco todos o vais a dar la mano? Bueno, los chavales se darán un par de sesiones, lo arreglarán antes y luego, pues, lo típico, el penalti, la falta, uno no llega. Pactan. Pero, un resultado, ¿qué te gustaría? ¿Qué resultado? Este es difícil, este resultado. No. ¿Lo tienes claro? Hombre, teniendo en cuenta que el Madrid está a 14, ¿no? Claro. No, yo creo, mira, fíjate lo que te digo. Me gustaría ganar al Madrid. Estando 14, ¿cómo le gusta la chicha? ¿Sí? Sí, estando 14, sí. Sí, que vayan haciendo, sí, ¿no? Sí, vale, el descenso está cerca. No, está bien, ¿no? Por saber, porque es un partido un poquito complicado. Yo siempre lo he dicho, que antes era antiperico. Nunca lo he entendido esto de ser anti. No lo acabo de entender. Sí, porque... es muy fácil, bueno. Es un tema de rivalidad deportiva. Por aquí nos dice el señor Tony Andreu que el Mercadal Mallorca tiene arbitraje menorquín, señor Máscaro. Ah, mira, Santi de Máscaro de Dalayor, sí. ¿Conoces? Sí, o sea que va a ganar Mallorca, ve seguro. Sí, porque ¿sabes? Se cumple una curiosa circunstancia. Cuando pita un árbitro menorquín aquí en Menorca, para que no quede... Tú imagínate que gana el equipo local con un escándalo arbitral o protesta algo el equipo visitante. Entonces ya tienen la coartada perfecta. Y al final, pues tanto intentar equilibrar, nos pasamos. Ojo, igual me equivoco, pero... Bueno, ya veremos, correcto. Pues esta es la jornada que tenemos. Bueno, tenemos ya el Sevilla con el Málaga, que es, bueno, pues un derbi andaluz. El Barcelona-Las Palmas, veremos a ver Las Palmas... Bueno, esto es el jueves. Esto es jueves ya, sí, el jueves. Y el Atlético de Madrid con el Leganés, que también, bueno, es otro mini derbi, ¿no? O no sé cómo se llamaría. Jugará eso. Jugará antes el Atlético de Madrid, seguramente. Correcto. Ganará y se pondrá a... que está ahora 7, ¿no? La diferencia es 7, siempre tenía 4. Está 7, correcto. Sí. Y el próximo fin de semana ya está el Barça Atlético Madrid. Bien, sí, sí, sí. Fábregas sigue sin contestar. No quiere, ¿no? Y eso pues, estará eufórico. Por aquí nos saludan los colaboradores que no han podido poner. Arturo, Ingrid, Cristina, Esteban... Nos mandan saludos a todos por WhatsApp y tal. Un saludito, chicos. Saludito a todos, chicos. Saludo. Nos habéis dejado aquí. Nos habéis dejado un cuadro. Pero bueno. Rubén, posmoderno. ¿Te lo estás pasando bien en el programa? Sí, bueno, os estoy viendo cómo dialogáis. La verdad que lo hacéis muy bien. Lo hacéis muy bien. Eso que nos falta hoy, Kiko. Sí, nos falta Kiko Fábregas, que lo tenemos missing, estamos intentando conectar con Quesada, él. Y Quesada es un... Quesada estaba malito hoy. Yo ¿está malito? Sí, sí, sí, no estaba bien. Quesada desde el sábado noche, que vio jugar así el Barça, no levanta cabeza, lo tenemos. Bueno, el Barça jugó muy bien, pero el Girona... ¿Viste el partido, Iván? Sí, El Girona, bueno, está bien todo, le metieron 6 goles. El Girona me gusta cómo juega, es un equipo valiente. Muy valiente. Muy valiente. Pero, claro, y partido si no puede salir así. No, y luego el Barça es verdad que ha recuperado un poquito el tono. Y Messi también, porque tampoco estaba, igual que el Barça. Pero fue un partido bonito, cuando siempre que hay goles se ve un partido, se ve... Messi lo del sábado fue un escándalo. Es una pasada, cuando él lo decide, lo que es verdad que llevaba unos partidos que no estaba, y muchas veces, no sé si porque se lo pedían o porque él retrasaba mucho la posición, pero claro, cuanto más atrás, es verdad que es un tío que te abre juego y que te lo hace muy bien, pero no, y lo del otro día fue un espectáculo. ¿Está Luis Suárez a una tarjeta de la suspensión? No lo consiguió, esto es un dato, ¿eh? Sí. Es jodido esto, el chico lo intentó de todas las maneras, Jordi Alba creo que la consiguió, que eran los dos que la estaban buscando, y Suárez no consiguió una tarjeta amarilla, esto es titular, ¿eh? Porque es un sí, chico, ¿no?, que tiene facilidad para este tema. Si no te muerde y te la saca, no pasa nada. Pero... A lo mejor no le interesaba la roja. No, pero intentó la amarilla, es verdad que lo intentó, bueno, estaba claro, ¿no? La estaban buscando los dos y no se la sacaron. Es un dato curioso. ¿Rubilla? No, el Suárez es un poco piscinero, pero bueno... Pero bueno, es lo que hay jugadores así de la talla que yo creo que no lo debería hacer eso. Pero ojo que Cerré también lo hace, porque yo Cerré unos espectáculos allí en el Bernabéu. Él, perdona, él. Que también hace unos piscinazos. Sí. Además lo marca el tío, ¿eh? Yo creo que un jugador top no debe hacer estas cosas. Estoy contigo. Bueno, lo raro de Luis Suárez es viniendo de Inglaterra. Pues un fútbol que es mucho, bueno, la queja no existe y... Es un fútbol noble. Sí. Viniendo de la Premier y recordad que fue Pichichi. Ah, sí. O sea, se fichó siendo el máximo anotador. Sí. No venía de Leicester. En el Atlético Madrid-Sevilla de ayer hay un jugador del Sevilla, Correa, que mete un piscinazo como la copa de un pino. No le enseñan tarjeta, la siguiente jugada vuelve a meter uno delante del árbitro y entonces ya le saca la amarilla. Pero es que son tan escandalosos los piscinazos y encima con jugadas que puede sacar provecho, que es lo más curioso de todo. Sí. Y estamos hablando de un jugador, Correa, es bastante bueno, ¿eh?, para el Sevilla, encara bien y así, y es buen jugador. No sé si tuviste la Leti ayer, Germán. No vi el resumen amplio de vi los piscinazos, vi los goles. Qué pena que lo tengamos aquí con... Sí, lo de Griezmann fue una pasada, también los hizo de todos los colores, asistencias, goles, y es un tipo que si lo ficha el Barça, que dicen que está hecho, no sé cómo está eso. Si lo fichara, habría una buena delantera ahí, ¿eh? Habría una buena cosita ahí, ¿eh? Es difícil que le salga tan buen juego. Griezmann se mueve en el Atlético, se está de libero. Y en el Barça tendría su posición. El problema está que cada jugador es bueno en su posición. Claro. Y a ver cómo saldría. Bueno, todo es verlo, dijo un ciego. Hoy no toca. Kiko Fábregas se ha escapado. Se nos ha escapado. Bueno, nada, chicos, que lo hemos de dejar aquí. Es una pena. Próximo penalti, boxeo. Boxeo, hemos ido a Madagascar, ¿no? ¿Hemos quedado? Hemos ido a Madagascar, al restaurante Madagascar, sí. Correcto. Sí. Muy bien. Y boxeo con José García Titos, que va al montar gimnasio ahora en la calle San Manuel, y que Sara vendrá a contarnos su experiencia del kayak el próximo lunes. Que estuvo a punto de irse para otro mundo. Sí. Yo podré colaborar también con él un poco, con experiencias. Sí, puedes venir al programa. Sí, tú tienes también experiencias. Volver a nacer, con Germán, sí. Con él, los dos. Bueno, no tan... Bueno, no sé, la de... ¿Tú tienes, Oliver, volver a nacer? No. No, la verdad es que... No. En principio... Afortunadamente, no. Yo creo que tengo tanta mala suerte que viene la muerte por mí y te olvida. Bueno, señores, que nada, que lo dejamos aquí, que cuando queráis ya sabéis, están las puertas abiertas y podéis pasar otro ratillo. Ah, te enseña la fotito de la iguana de no, Metro la he 20. Visto, ya la he visto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Placer, gracias. No se merecen. Gracias. Buenas tardes. T'imagines trobar la peça dels teus somnis a preus increïbles? Fes-ho a Firestocs. Vine del 2 al 4 de març al recinte Firal de Mou i gaudeix d'un espai on tots els articles tenen descompte. Firestocs Menorca, una illa de descomptes. Ho organitza Institut d'Innovació Empresarial, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Govern de les Illes Balears. Disfruta tu sofá, disfruta tu confort, disfruta el diseño, disfruta el mejor precio. Descansarte Sofás te presenta la mejor colección de sofás, butacas y decoración. Disfruta del arte del descanso en Descansarte Sofás. Y ahora disfruta de las rebajas de hasta el 50% con las mejores marcas a los mejores precios. En Ciutadella, Avenida Palma de Mallorca 11 y en Mahón calle Capifort 12, rotonda entrada Polígono Poima. IKEA está en los últimos días de rebajas. Aprovecha los precios rebajados para poner tu casa al día. organizar los armarios, cambiar los textiles o decorar las paredes. Todavía quedan muchos artículos con irresistibles rebajas. ¡Corre que se acaban! IKEA, también en rebajas. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto, un esquema de mi estado emocional. Así te puedes organizar y no perdemos el tiempo. Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención. Un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal. Geometría polisentimental. Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Hoy sí, hoy Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha llegado al Mobile World Congress bien pegadita al rey, porque ella es una actriz de sesión única y anoche ya cumplió con su público soberanista. Una pataleta de activista callejera impropia de quien está al frente de una institución. No consta que el rey hoy haya dejado de saludarla a ella por el feo de ayer. Pero claro, es lo que tiene saber cuál es tu papel institucional. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón. Buenas tardes, Ada Colau acaba de explicar en Espejo Público de Antena 3 que la suya fue una protesta política, aún escocida por el discurso del 3 de octubre en el que al parecer el rey cometió el terrible error de defender la unidad nacional del Estado a cuya cabeza se encuentra, y lo hizo en un discurso que a ella le pareció muy poco conciliador. Él me dijo que claro, que él defendía la Constitución, y yo le dije que por supuesto, que eso lo entiendo y que no esperaba otra cosa que defendiera la Constitución. Pero claro, la Constitución se puede defender de muchas maneras posibles, ¿no? Entonces yo creo que habrían maneras más conciliadoras y más empáticas y más dialogantes. Esta mañana, antes de la inauguración oficial del Congreso, la organización del Mobile ha convocado al rey, al gobierno y a la alcaldesa a un acto protocolar. Acto en el que nadie de la Generalitat ha sido invitado, explican que por razones de protocolo, Feria del Mobile, Francisco Paniagua. Sí, en esa reunión no participaban, pero sí que posteriormente sí que ha estado. Se trataba de una reunión de contenido que organizaba el propio Mobile para estar en un contacto directo de las empresas y los organizadores con el rey, porque a ellos les interesa sobre todo que venga el rey, ha dicho luego el ministro Álvaro Nadal. Y ha sido